Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos acá enredados en las mañanas. Este bloque vamos a hablar con Alejandro Grimson, que escribió un artículo muy interesante, de lo más interesante que leí yo al respecto, que se llama La crisis de interpretación en revista Anfibia, a propósito de la muerte de Nisman, pero más que de la muerte de Nisman, de todo lo que eso generó. A nivel discursivo y a nivel de interpretación y a nivel de algo que él llama crisis cultural, que se desata luego de la muerte de Nisman y que se puede profundizar o no dependiendo de si se logra esclarecer lo que sucedió o no, y también teniendo en cuenta de que una gran parte de la sociedad ya sentenció si fue un suicidio o un homicidio. Así que si se prueba que se suicidó, por ejemplo, la gente que está convencida de que lo mataron no va a creer eso que prueba la justicia. Entonces eso genera crisis interpretativas y una crisis cultural. Pero para que nos lo explique mejor, vamos a preguntarle a él. Hola, Alejandro, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos convocarte para hablar de esto que estábamos tratando de explicar con nuestras palabras, que se desprende del artículo que publicaste en revista Anfibia. Y capaz una primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿en qué se expresa esa crisis cultural de la que vos hablás en el artículo luego de la muerte de Nisman? Sí, yo creo que cuando nos enteramos de la muerte del fiscal Nisman fue como si corriera un escalofrío por la sociedad argentina, como que en nuestros cuerpos se nos puso la piel de gallina, nos quedamos helados, no entendíamos nada y todos sentimos la necesidad imperiosa de entender urgentemente qué era lo que estaba pasando. Entonces empezó esa discusión que se vino todo el tiempo de manera muy alocada, donde uno decía suicidio, asesinato, asesino este, asesino otro, yo ya sé, etcétera, iban saliendo, iban desfilando las novedades del expediente de que el cerrajero había abierto la puerta rápido, lo cual confirmaba que había sido un asesinato, porque era una pavada abrir esa puerta. Pero después venía la madre y decía, no, pero es que yo ya había abierto otra cerradura que tiene esa puerta. Ah, entonces fue un suicidio, pues estaba cerrado. Y así íbamos, viste, y seguimos, porque aparece un dato, aparece el otro, son todos más o menos contradictorios, aunque hay que decirlo, hoy, hasta el día de hoy, no hay ninguna prueba de que haya habido una tercera persona, no hay un ADN que se pudiera comprobar, etcétera. O sea, no hay ningún indicio cierto de que haya sido un asesinato. Hasta hoy, puede aparecer hoy o mañana una prueba en ese sentido, pero estamos todos discutiendo si fue suicidio o asesinato como si supiéramos, cuando en realidad deberíamos ponernos de acuerdo en algo que no sabemos. Claro. Y que no lo vamos a saber hasta que haya pruebas. Entonces ahí se empieza a armar una crisis cultural, porque estamos discutiendo sobre algo que no podemos discutir en realidad. O sea, sí podemos y tenemos como sociedad el deber de querer saber, de exigir la verdad, de exigir justicia. Ahora, el hecho es que, como no fue claramente una cosa u otra, en el sentido de que no resulta evidente, no resulta claro, evidente, transparente la situación, nos lleva a una discusión típicamente argentina, que es que todos sabemos sobre algo que no sabemos. Solo que en este caso no es solamente, viste, que somos todos el gran director técnico de la selección de fútbol, como muchas veces lo hemos sido cada uno de nosotros, sino que en este momento estamos hablando de cosas de una gravedad política, institucional mucho mayor, porque vos no podés estar convencida y no tener ninguna duda de que Cristina Fernández de Kirchner mandó a matar a Nisman, como dice mucha gente por la calle, cuando no hay ninguna prueba en ese sentido. O sea, es de un nivel de irresponsabilidad, y más si llegás a ser un dirigente político, que hay dirigentes políticos que están diciendo eso de manera más o menos elíptica o de manera explícita, es de un grado de irresponsabilidad total. Y Alejandro, en esa discusión sobre algo que no sabemos, ¿qué papel juega la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo? Y es como si la matriz previa que ya existía, que venimos de años de kirchnerismo-antikirchnerismo, esa matriz, digamos, generó un reforzamiento, solamente que en este caso, digamos, dándole una potencia muy grande a la voz del antikirchnerismo y poniendo muy a la defensiva la voz del kirchnerismo, que además apareció como una voz improvisada, una voz que decía cosas que no tenían, que no producían los efectos esperados por ellos mismos, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir, salieron grandes voces del antikirchnerismo a decir desde ahora matan o estamos en el 73, hasta voces que simplemente dijeron justicia, voces que dijeron yo hablé con Nisman. O sea, era como si Nisman, como hizo una denuncia contra la presidenta de la nación, se convirtió en un héroe del antikirchnerismo, aparentemente. Pero bueno, habría... pues, pero eso oculta un montón de información sobre Nisman que es necesario discutir, ¿no? Porque nosotros necesitamos saber de verdad quién era Nisman, qué estaba haciendo, si la denuncia que presentó tiene algún asidero o ninguno. Hasta ahora los juristas, por ejemplo, más respetados del país, desde Zaffaroni hasta Luis Moreno Ocampo, que creo que todo el mundo sabe que nunca fue kirchnerista, dicen que no hay ninguna prueba contra la presidenta ni contra el canciller en las 350 páginas de Nisman, ni en ninguna cosa que Nisman haya enviado. Entonces, a mí no me parece menor, porque eso confirma que nuestra Constitución tiene razón al decir, hasta que no se muestre lo contrario, las personas son inocentes. Y además demuestra que cuando un intelectual opositor dice, esto es el Watergate, es un irresponsable, porque el Watergate implicó que la palabra del presidente de los Estados Unidos fue grabada por el propio presidente de los Estados Unidos y fue escuchada por todos, y ni los hijos dudaron de que era culpable de un delito monstruoso. ¿Se entiende? Sí. Se entiende perfectamente, y compartimos de hecho estas apreciaciones que estás haciendo vos sobre los temas constitucionales que rodean al caso Nisman, pero también sabemos que esto va mucho más allá de lo que sucede, ¿no?, en términos legales o jurídicos, porque de hecho, y como decíamos al principio, la sociedad está movilizada alrededor de este caso, y en cada charla de café se escuchan miles de conjeturas acerca de lo sucedido en el caso Nisman. Estamos hablando con Alejandro Grimson a propósito de un artículo que escribió en la revista Anfibia sobre la crisis de interpretación. Yo voy a tomar un poco un rol incómodo, pero diríamos de abogado del diablo, para hacerte una pregunta, Alejandro. Dale. ¿Qué sucede en estos casos cuando muchas veces a quien se le pide que investigue para alcanzar la necesaria verdad está implicado también en el hecho? Voy a ponerte un ejemplo, digamos. Es como si para saber la verdad sobre el caso del soldado desaparecido Ledo, que involucra al general del ejército Milani, uno confiara en los informes de inteligencia del propio ejército que dirige Milani. ¿Me explico? Claro. Sí, me explicas. Digamos, ¿qué expectativa, qué esperanza, qué posibilidades hay de alcanzar una verdad real en este tipo de casos que evidentemente involucran cuestiones que van mucho más allá de las verdades o las mentiras? Bueno, yo creo que hay dos situaciones distintas. Hay una situación que es la muerte dudosa de Nisman, que está siendo investigada por la fiscal Fein, que a mí me gustaría que sea mucho más, ¿cómo decir?, más ágil en sus investigaciones. Hay cosas que yo no entiendo. Yo no soy especialista en cuestiones judiciales. Yo no entiendo por qué todavía no dispararon de nuevo el arma 22 para saber si deja o no deja pólvora. Claro, la contraprueba. La contraprueba, no entiendo, digamos, por qué la gente dice, ayer salió en La Nación que Stiuso no le respondió el teléfono a Nisman durante varios llamados. Yo no entiendo cómo eso se considera que es algo inactivo. O sea, vos sos amigo de una persona, trabajás durante 10 años con una persona, esa persona presentó una denuncia con el presidente de la Nación, vos no contestás el teléfono y eso quiere decir que no hablaron y que no hay significado en que no hablaron. No sé, yo no entiendo ese tipo de cosas. Y entonces ahora parece que se fue del país, digamos. Yo hay muchas cosas que yo no entiendo. Ahora, para mí es mejor que estén los peritos de Arroyo Salgado, es decir, de la jueza, de la ex esposa de Nisman. Y para mí hay algo que pidió Arroyo Salgado, que es el veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es crucial, ya mismo ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya más legitimidad de la investigación y más control serio sobre la investigación. Entonces, eso es un punto. El otro punto es sobre la justicia, digamos, federal y la denuncia de Nisman recogida por el otro fiscal que ahora está en manos del juez Rafecas. El juez Rafecas no representa, en tu pregunta, digamos, no encajaría. No, es cierto. Porque no representa una parte, digamos, es un juez bastante respetable. Sí, sí, yo igual lo estaba pensando no solamente en el caso Nisman, sino también haciendo referencia... En el Poder Judicial en general. Claro. Bueno, ahora, el Poder Judicial en general es un poco más complicado que el ejemplo tal como lo ponías vos, porque vos estás diciendo, bueno, el acusado es el juez, digamos. La situación en la Argentina es un poquito más complicada. Por el otro lado, efectivamente, la Argentina tiene un problema gravísimo con el Poder Judicial y ese problema no se abordó, o sea, se abordó de manera un poco improvisada en estos años y lamentablemente no se logró mejorar, ¿no? Porque, bueno, podríamos hacer un balance de por qué no se logró. Yo creo que por la misma razón que es equivocada la interpretación de que la marcha de ayer es exactamente idéntica a los cacerolazos del 8N o lo que fuera. Yo creo que es un error eso. Es un error porque aquello que estaba vinculado con el tema del dólar, del cepo y todas esas cuestiones, en este caso está vinculado a una serie de errores muy serios del gobierno, de desorientación política, digamos, muy problemática, ¿no? Sí, incluso es un error, digamos, político muy grosero que ellos, vos un poco lo decís en el texto, no puedan diferenciar entre los convocantes o encabezadores fiscales de la oposición y parte de la oposición política que sí busca un rédito político, y mucha gente que fue, que seguramente no va a votar a Cristina, pero calificarla de marcha opositora y deslegitimarla sin ver a esa gente de a pie, digamos, del común, que con la que capaz nosotros no tenemos nada que ver, pero que van porque sienten realmente esto, porque la piel se le puso de gallina cuando se enteró que Nisman había muerto. Claro, exactamente, o sea, justamente es como un regalito a la oposición, digamos. La oposición de ninguna manera consigue generar una marcha de ese tipo. Okay. Esa es una realidad en la Argentina, ¿no? Ni de cerca. Ni de cerca consigue eso. Entonces decir que eso fue una marcha opositora es tergiversar las cosas en favor de la oposición. La verdad que, digamos, así como te digo, digamos... Bueno, es obvio, hay una muerte de un fiscal que acaba de hacer una denuncia contra la presidenta. Por más infundada que sea esa denuncia, hay una expectativa social. Ese fiscal aparece muerto y un funcionario del Poder Ejecutivo dice, fue suicidio. Chao, listo, tenés garantizado que todo el mundo piensa que fue asesinato. Seguro. Pero es como, viste, 2 + 2, qué sé yo. Lo sorprendente es justamente eso, que siendo tan evidente esto... No se asuma que hasta ahora, creo yo realmente, hasta ahora el gobierno en su gran parte no entendió lo que estaba pasando con la sociedad respecto de esto y actuó de manera equivocada. O sea, Gilles Carbó, puede gustarte o no importa, es totalmente irrelevante para lo que yo quiero decir. Gilles Carbó, la jefa de los fiscales, envió una corona al velatorio de Nisman. ¿Por qué? Porque era la jefa de NISMA. O sea, una persona que trabajaba en el Ministerio Público falleció. Entonces ella mandó, y además fue personalmente al velatorio. Y hubo gente en ese velatorio que destruyó la corona y que le insultó a Gil Carbó. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Si alguien cree que porque rompieron la corona a Gil Carbó, Gil Carbó no la debería haber enviado, no entendió nada. Gil Carbó estuvo perfecto en mandar la corona y los otros son unos salvajes, unos animales, unos antidemocráticos que rompen una corona a pedazos. Sí, en un velorio. En un velorio, entonces, para mí está claro quién es quién en esa escena. Ahora, si Gil Carbó no mandaba la corona, es un error de Gil Carbó, ¿te das cuenta de lo que quiero decir? Entonces, vos mandá coronas, vos mandá las condolencias, vos mandale los abrazos a esas dos nenas que quedaron sin padre, sea por la causa que fuera, pero quedaron sin padre, mandales un abrazo. ¿Cómo no te vas a mandar un abrazo a esas chicas? Ahora, después, lo que los demás hagan con esos gestos tuyos es un problema de los demás. Pero vos no podés renunciar a tu lugar, a sí, tu responsabilidad y a tu propio acto humano de solidarizarte con una persona que está sufriendo de una manera muy particular en carne propia. Sí, creo que lo que termina sucediendo es que Cristina hace un acto y llama a la alegría, y la viuda, la ex mujer de Nisma, le responde: la alegría son mis hijas, y la verdad es que claro, mis hijas se están haciendo mierda. Entonces, ¿no vas a estar en desacuerdo con la ex esposa? Y ahí genera, claro, obvio, y eso genera un sentido, se mete en una fibra del sentido común muy muy clara, y que genera el efecto contrario al que quiere generar el gobierno. O sea, el gobierno estaba evidentemente muy desorientado con esto. El gobierno, digamos, cometió errores, se fue generando un hiato, un abismo cada vez más grande entre cosas que dice el gobierno y la sociedad, pero al mismo tiempo hay una paradoja: la sociedad se fue distanciando, pero al mismo tiempo necesita acercarse, está esperando que el gobierno tome nota, registre y empiece a actuar de otra manera, de la manera que le corresponde por su función, por estar a cargo del Estado, por querer ser mayoría, por tener vocación de mayoría. Entonces la sociedad está esperando eso. Acá el país nunca estuvo dividido solo en dos, siempre hubo un sector muy grande de este país que son las personas que son expectantes, indecisos, que están mirando qué es lo que hace cada uno y se inclinan para un lado o para otro en función de las coyunturas y de las situaciones y de lo que piensan. Entonces, ese sector se va a inclinar para un lado o para otro en función de lo que haga cada uno. El gobierno tiene que achicar la brecha, no agrandarla. Clarísimo. Quien nos habla es Alejandro Grimson, pensador argentino, en este caso a propósito del caso Nisman. Muy interesante el artículo que escribió en la revista Anfibia, pueden buscarlo. El título, Anto: La crisis de la interpretación. La crisis de la interpretación, ahí un poco también sus reflexiones acerca de los hechos y las interpretaciones, ¿no? Retomando aquella frase de Nietzsche de no hay hechos sino interpretaciones. Bueno, acá un poco él se permite dudar de eso, diciendo que efectivamente sí hay hechos, pero también hay interpretaciones y cuentan, y mucho, porque son las que construyen realidad, las que construyen sentido, las que construyen discurso. Alejandro Grimson, ¿algo más que quieras agregar, que quieras decir? No, les mando un saludo muy grande y a toda la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pasaba Alejandro, vamos a decir que es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia. Vamos a decirlo.